Gentes de COPE Radio FM. Buenas. Buenas tardes, estamos aquí en la Facultad de Educación, un jueves más. En COPE Radio FM, mi nombre es Jorge González y hoy nos hemos salido de nuestra zona de confort y nunca mejor dicho, sobre todo para los que estáis aquí, ya habéis visto lo que ha sido rodar este programa, y nos hemos venido a la Facultad de Educación, pero esto todo tiene un motivo, y es que hoy vamos a hablar de educación formal versus educación participativa, y para ello tenemos la colaboración de ASPA, que va a hacer un programa diferente a los que nosotros estamos acostumbrados. Así que enseguida nos vamos con ellos, porque aquí comienza COPE Radio FM. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Africano clandestino, colombiano clandestino y el cubano clandestino, marihuana ilegal. Bueno, antes de empezar, y como es costumbre en el programa, vamos a hacer la sección, bien, vamos a hacerla bien, que es ¿y tú de quién eres? Que es la sección que tenemos para decir dónde venís y esas cosillas. Así que, bueno, José, tú ya sabemos quién eres y de quién eres. Bueno, pero habrá gente que se enganche ahora al programa y diga, hostia, ¿quién es ese chaval? ¿Quién es ese chico con esa voz tan linda? Claro, ¿no? Exacto. No, bueno, yo soy José, soy el economista de COPE Radio FM. Y nada, estamos aquí otro jueves más. Esta vez cambiamos de... 12 ya, ¿eh? Hostia. 12, a lo tonto y a lo bobo. Con los jóvenes que éramos cuando empezamos. Bueno, y no estamos José y yo, gracias a Dios, no solo estamos él y yo, sino que han venido Lourdes y María de ASPA. Hola, buenas tardes. Yo soy Lourdes, soy estudiante de Educación Social, ya me gradué este año y he hecho mis prácticas formativas en ASPA y ahora mismo estoy de voluntaria y prosigo su legado. Estamos creando aspitas. Yo soy María, formo parte de ASPA desde el año 2011. Me enganché a ASPA a través de un proyecto de cooperación que tiene, que bueno, después de hacer el máster, y yo tenía una visión bastante crítica de las dinámicas y de las políticas de cooperación, pues topé con una experiencia donde se subvertían esos discursos y esas prácticas, ¿no? Como entendemos del modelo hegemónico de desarrollo. Y ahora, desde hace 5 años, estoy más centrada en el grupo de concientización, donde acompañamos procesos de enseñanza-aprendizaje participativos como el que queremos generar y compartir aquí con ustedes. Muy bien. Oh, bueno. Sí, señor. La verdad es que es una pena que todavía no retransmitemos en YouTube, porque el ambiente en la sala con toda la gente aquí encima de la mesa mola un montón. Esto ya luego lo veréis en las cuentas de Instagram, que por cierto vamos a recordar las redes, @COPERadioFM, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, y nos podéis escuchar en el canal de Spreaker de COPE Radio FM. Y nos podéis escuchar también en radioalmaina.org, porque luego por Twitter nos hacen ahí el guiñito que no están en Spreaker, pero a tope con Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, que también nos podéis escuchar allí los viernes a las 8 de la tarde y los lunes a las 7 de la mañana para los más madrugadores. Y bueno, vamos a empezar con este programa de educación formal versus educación participativa, y vamos a hacerlo con una dinámica que han preparado nuestras compañeras de ASPA con los asistentes al programa de hoy, mostrando las luces y las sombras que puede haber dentro de la educación. No sé si lo he dicho bien o... Sí, perfectamente. Vale. Vamos a hablar de las luces y las sombras de la educación que ahora mismo se imparte desde que somos pequeños hasta que llegamos a la universidad, si llegamos a la universidad. Entonces entendemos por luces todos los aspectos positivos que han contribuido a nuestro desarrollo personal y profesional, y por sombras todos los aspectos pues que no han sido tan buenos dentro de lo que supone la educación formal. Tenemos aquí una pizarra dividida en dos y cada persona asistente cuenta con dos post-its, uno donde puede ha desarrollado sus luces y otro su sombra de su experiencia propia de la educación. Vamos a preguntarle qué es lo que han puesto en esos post-its. Bueno, Luma, cuéntanos. Hola. Bueno, pues yo en... Las luces, primero luces. Primero vamos a decir... Es que si no lo decía, luz. Reventaba. Gracias. Un chiste muy bueno, Jorge. En luces yo he puesto aprendizaje, por bueno, todas las cosas que aprendes tanto a nivel personal como profesional en a lo largo de tu carrera, digamos, del cole y el instituto y tal. Y también he puesto conciencia crítica, aunque puede que haya gente que no esté de acuerdo conmigo, pero en el sentido de que tú aprendes conocimiento y después te buscas tus mecanismos alternativos, digamos, para tener esa conciencia crítica que va un poco al margen de la educación formal habitual. Y por eso he puesto así, vaya, es debido a mi experiencia. Bueno, muchas gracias. Muy bien, un aplauso para Luma. Bueno. Bueno, pero di tu nombre o algo. Ah, sí, perdón. Soy Marta, me encanta hablar en público. Y... y con el micro más. Bueno, pues luces, las amistades que se forman, que en realidad son para toda la vida, los profesores y todas las personas interesantes que encuentras y que te ayudan en tu aprendizaje, y también he puesto la organización y la planificación, porque a mí por lo menos me obligaban mucho en plan todos los días de ten la agenda, apunto los deberes ahí, sigo un orden, y eso ha hecho que mi vida pues lleve mi organización y mis cosas al día y todo en orden. Bueno, muy bien, muy bien. Yo tenía agenda, pero tampoco te pienses tú que se me ha quedado a mí eso, ¿eh? Buenas, yo soy Selma, ya me conocéis de programa claro, otras claro. veces. Y bueno, yo en las bueno, luces... Bueno, como que estuviste la semana pasada, ¿no? La semana pasada mismo. Yo en las luces he puesto la accesibilidad, porque creo que es un tema que no le damos importancia, porque en otros sitios se lo comparamos, por la educación es algo súper difícil, aunque parezca que no. Y me parece un aspecto súper importante la accesibilidad, o sea que habrá casos, por supuesto, habrá excepciones, pero por lo general una persona si quiere estudiar, tiene la oportunidad de estudiar, por lo menos los estudios elementales. Luego he puesto la igualdad de oportunidades, que tiene que ver con la accesibilidad también, que creo que cualquier persona, por el hecho de vivir aquí o tener residencia aquí en España, puede tener tiene derecho a la educación, cosa que es gratis también, que es otro aspecto importante. Y luego la disponibilidad y recursos. O sea, luego las sombras tengo, ¿por qué no se usan bien esos recursos? Pero los recursos creo que muchos de ellos son buenos. O sea, son recursos que se podrían utilizar de mejor forma, pero creo que hay unos recursos bastante... bastante buenos y capaces de preparar a la gente. Y esos son los mil luces. Muy bien. Esto está quedando muy bonito ahora. Cuando vayamos todos a la sombra, nos vamos a ir de aquí como... A ver qué pasa por ahí con el cable. Mira, Ico. Bueno, yo soy Antonio y escuchando las luces de Salma me acabo de dar cuenta que hemos coincidido en algunas. Como es la accesibilidad. Que, bueno, es un sistema en el que... accesible al menos en lo que se corresponde a los niveles de primaria, secundaria, más que la universidad, porque la universidad ya sabemos cómo anda. Es gratuita, en el mismo sentido, al principio pues es un sistema gratuito y tal, después ya se van apareciendo más costes, tienes que, por ejemplo, si pasas de la beca mucho mejor, pero mis luces son un poco... Después los recursos, también, que hay bastantes recursos, es un sistema bastante potente y en las clases podemos hacer un montón de cositas. Y también la socialización que se produce en las aulas, redes de compañeros, con profesores, todo eso pues lo veo como unos puntos fuertes del sistema educativo. Muy bien, bueno, un aplauso para Antonio. Bueno, ya ha venido mucha peñita. Hola, buenas. Yo me llamo Sergio y, bueno... Como luces, yo tengo profesorado solidario y preparado, no solo académicamente, sino por las circunstancias que conlleva su influencia para con personas de diferentes edades, personalidades, etcétera. Creo que hay veces que topamos con estos profesores que no solo imparten clase, imparten un temario que obviamente ya les viene dado, que ellos no, ni pinchan ni cortan, como el que dice, pero sí que es verdad que saben identificar esa persona que tiene pues más dificultad a la hora de de relacionarse, a la hora de entender, a la hora de cualquier cosa. Y esos profesores son mis luces, mis únicas luces de momento, porque son muchas sombras esta vocación, la verdad. Son muchas sombras. Se ha colado Sabina ahí un momento. Yo soy Ismael y una de las primeras cosas que quería decir es que es adquirir cultura general, porque desde pequeño nos enseñan un montón de materias distintas, luego ya cada uno elige lo que le gusta, lo que se le da bien, etcétera, aunque a veces hay edades muy tempranas para elegir, pero bueno, también se nos da la oportunidad. Y tener una responsabilidad, eso que ha dicho antes Marta, de levantarse por la mañana, tener unos deberes que hacer, algo, y que nos ayuda luego a tener un orden en nuestra vida. Y por ahora son las luces. Un aplauso para Isma. Hola. Uy. Yo soy Verónica y de luces he puesto... Sobre todo lo que yo me llevo son las relaciones de amistad que establecí ahí, pero tanto con mis compañeras y con mis compañeros, pero también con algún profesor o profesora. También me llevo a la alfabetización y algunos conocimientos y recursos. Esas son mis luces. Muy bien. Buenas. Yo soy Nacho, ahí estoy. Estoy teniendo un déjà vu ahora mismo. Y nada, deciros que yo no tengo mucho que aportar a lo que mis compañeros, porque más o menos veo que mis tres ramas principales conectan perfectamente, pero sería principalmente las relaciones de amistad y compañeros. El segundo punto sería para mí también lo que es leer, escribir y operar matemáticamente, que creo que es algo que estamos usando a lo largo de toda nuestra vida. Y también la posibilidad que nos ayuda en cierta forma a crecer, porque ciertamente es un ritual en nuestras sociedades para ir creciendo y desarrollándote y también buscando y encajando. Entonces, algo que forma parte importante, creo, de la vida de cada uno. Incluso si significa el no asistir a la educación, también es muy condicionante. Entonces, bueno, pues decir que sí que es verdad que está bien tener una referencia importante. Ya está. Muy bien, Nacho. Bueno, de Nacho en Nacho y tiro porque me toca. Sí, yo también me llamo Nacho, el de Yavi se duplica. Las luces que yo he puesto son también la alfabetización, como Vero, porque creo que es la puerta al conocimiento. Y he puesto, bueno, aquí acreditación, en el sentido de que la educación reglada te permite acreditar tus conocimientos, lo cual no quiere decir que tenga unos otros conocimientos que no estén acreditados, pero bueno, ya está. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Soy Clarisa. Las luces que yo voy a compartir con ustedes ahora son la oportunidad de descubrir, crecer, aprender cosas nuevas e interesantes. Bueno, no sé si ahora vamos a leer, porque yo tengo post-its por aquí, que yo también hice los deberes, pero a prisa, como lo suelo hacer yo. Yo solo puse una luz porque a la vez que estaba haciendo la luz estaba enchufando cable. Entonces, yo como luces puse las nuevas metodologías que ponen un énfasis sobre todo en lo emocional y en lo creativo. No tanto, ya para mí eso es una auténtica luz dentro de la educación. No tanto como lo que yo recibí, sino como lo que he visto después de formarme y trabajar, hacer prácticas en institutos y demás. Me parece que eso es una luz muy importante. Y ya está, no hay más, ¿eh? No os penséis que... Bueno, yo, aunque parezca que no, también lo he hecho. Estaba aquí con un ordenador, pero en el fondo estaba haciendo esto también. Así ha salido antes, pero bueno. Y yo lo que he puesto ha sido que para mí una luz muy importante es la motivación que algunos profes tienen. Porque realmente no todos los profesores realmente tienen problemas, sino que van a su trabajo con ganas de hacer su trabajo y con ganas de hacerlo bien. Y también he puesto que con las nuevas formas de participación en clase y demás, también se está abriendo un campo nuevo a partir de eso. Hay nuevas formas de tratar a los alumnos, hay nuevas formas de hacer distintas las cosas. All right. Bueno, a ver, Lourdes, que tú también tienes posis por ahí, María. Me voy a colar. Yo también he hecho mi tarea. Muy bien. y coincido, bueno, ya es raro que no se haya dicho, ¿no? Coincido con que las lucecitas que nos encontramos en el camino tienen que ver con personas que se creen lo que hace y creen en lo que hacen y están motivadas, están abiertas, tienen una formación teórico-práctica, y esas serían las luces que yo veo para poder ir avanzando en esas nuevas metodologías y nuevos roles, ¿no? Y ya está, eso es, porque me iba a dar por el asunto. Bueno, mis luces, que yo también, aunque sea un poco moderadora, también he hecho mis luces. La mayor luz que yo he tenido en mi educación han sido mis profesores, los profesores que me han aportado y han hecho de mí lo que soy a día de hoy, tanto en la educación secundaria como en la universidad, y lo que aporta el desarrollo de las TIC, la nueva tecnología, en lo que es el impartir las clases, el aprendizaje, el desarrollo profesional, personal, educativo, etcétera. Vale, muy bien. Y bueno, ahora viene lo oscuro, ¿no? Ahora viene sí, lo, ahora viene lo dark. Lo dark. Las sombras. Vale, entonces hacemos otra rondita, sí, de sombras. Sí, hacemos otra ronda de sombras. Bueno, pues hola de nuevo. Como mi sombra yo he puesto la falta de creatividad didáctica, porque solamente se suele centrar en una metodología concreta y no se sale de ahí. A raíz de ello también la falta de visiones diversas, tanto del alumnado que pueda aportar esas visiones distintas como por parte de algunos profesores y profesoras. Y también he puesto la presión, la competitividad que se crea, que se fomenta también, no solo que se crea sino que se fomenta en los compañeros, incluso entre el mismo profesorado. Y bueno, pues esas serían mis sombras. Gracias. Muy bien. Bueno, bueno, mi sombra, lo primero he puesto la religión, porque estuve en un colegio en el que se impartía religión y bueno, en fin, no es una buena idea. Me parece un atraso que la educación pública siga habiendo religión, bueno, religión católica como tal, porque si fuese una manera de dar, claro, religión, de abordar de las religiones y demás, pero... claro, pues bueno, pero de la manera en que se imparte no. Demasiada hora seguida, porque creo que si nosotros hoy en día no aguantamos 4 horas de máster, un niño no puede aguantar 6 horas sentado una chapa detrás de otra. Falta la asignatura desde una perspectiva social, que todo no sea cultivar la mente, que también sea un poco de, ¿no?, de relaciones humanas. Y lo último, la manera de evaluar, que bueno, pues eso, solo números, y que todos los niños no tienen las mismas capacidades y no se puede evaluar de la misma manera. Muy bien. A ver, ¿quién va por ahí? Selma. Porque más o menos lo mismo que ha dicho Marta. Selma ha salido a partirla. No, el caso es lo mismo poco que ha dicho Marta y Luma. Entonces, es lo que yo criticaba es lo que ha dicho Luma de competitividad, porque creo que se da mucha importancia a eso, a que sin tener en cuenta las diferentes inteligencias, porque se ha demostrado que hay varios tipos de inteligencia, no es solo el saber hacer una cosa concreta y hacer las cosas bien en un sistema determinado, sino que hay muchas formas de inteligencia, la hay emocional, la hay espacial, hay muchas cosas. La teoría de las inteligencias de Gardner. Ahí está. Que aunque le parezca, yo he estudiado algo. Pues eso, yo voy un poco por esa línea y creo que lo que decía antes, por ejemplo, de igual que todos nos hemos encontrado profesores que sí que nos han marcado y son profesores que despiertan mucho entusiasmo y que son muy buenos, creo que hay muchos casos también donde hay mucha gente que está dando clases pero por, no sé, por buscarse la vida de alguna forma y que muchas veces no es vocacional. Entonces yo creo que había que buscar la forma para que la gente que estudie para ser profesores y profesoras y maestros y maestras, que se busque algún modo para que eso sea realmente vocacional, que pasen alguna prueba que en nuestro país parece que no se valora, ¿no? La carrera de magisterio. Totalmente. Es de la que menos nota de corte tiene, cuando en otros países se dan de palos, ¿no?, para entrar. Entonces, exacto, yo creo que habría que valorizar un poco más la educación. Que los medios están, ya lo hemos dicho antes, las luces, y que se podría conseguir un sistema mucho mejor con eso. Y esas son un poco mis sombras. ¡Ole! Bueno, de sombras coincido con mis compañeros en la competitividad que se genera en este sistema. Quien saque la mejor nota es el mejor. Así que hay una competitividad entre los distintos alumnos. También la unidireccionalidad que se da en algunos casos a la hora de realizar trabajos. Por ejemplo, no recibo un feedback del profesor. Tú a lo mejor lo has trabajado mucho, pero no ves ese feedback por ningún lado. La homogeneización, que hay de los estudiantes y tan como nos tratan a todos igual y cómo salimos al final de la carrera todos con los bueno, a todos no, a todos no. Hombre, hay gente a la que le regalan el máster. El primo del decano. Bueno, casi todo, casi todo. Y después también quería hablar de la teoría de la reproducción del sistema, que es de Bourdieu, de un sociólogo. Tengo que meterme por aquí. Y bueno, de lo que habla es que el Estado, el gobierno, reproduce lo que quiere conseguir en los alumnos. Por ejemplo, se puede ver en el caso de España todos los cambios que ha habido de sistema educativo en los últimos años. Mientras que en Inglaterra ha habido a lo mejor durante 30 o 40 años dos, en España ha habido 6 o 7. Y eso, pues, el Estado lo que busca es intentar, pues, incidir en los estudiantes para en un futuro, pues, a lo mejor conseguir votantes más seguramente. Y bueno, eso es otra de las sombras que veo yo en el sistema educativo. Politización, sí. Muy bien, Antonio. Bueno, Sergio otra vez de vuelta y con lo bien que hablan estos chicos, me queda poco por añadir. Quiero hacer un inciso también por cosa que ha dicho Marta sobre la forma de evaluar el sistema evaluativo, que es verdad que las capacidades de las personas no se rigen por aprenderse de memoria un texto ni por conocerse los números como se los tiene que conocer. Entonces, quiero remarcar eso, me parece un aporte muy bueno que no se me había ocurrido como sombra. Y lo tengo presente ahora mismo. Falta de motivación sería otro por parte del profesorado, igual que las luces ha sido, obviamente, pues encontrarse con profesores buenísimos. La falta de motivación de llegar profesores y, pues eso, escupir una hora de lecciones, de libro, ya está. Complejidad de la administración, que es súper complicado. Ya la estoy estudiando en la universidad después de muchos años y para hacer cualquier trámite, si no fuera por mi pareja, la verdad, yo estaría, vamos... estaría todavía en la ESO, me parece a mí. Luego otra cosa que quiero marcar es la mala gestión de la relación alumno-alumno, permitiendo acosos escolares. ¿Son claros? A ver, desarrolla ahí, desarrolla eso, desarrolla. Claro, por supuesto. Esta relación alumno-alumno se ve tanto por compañeros que no sufren del acoso escolar como también se ve por parte del profesor. Pasa que al profesor no le interesa intervenir en esos aspectos. Y esto es un problema que nos va a perseguir durante muchísimo tiempo, porque el profesor, si no tiene motivación, no se va a entrometer ahí a... Pero ya no con el niño al que le están haciendo bullying, sino con el niño que está haciendo el bullying. A educar a ese niño. Al niño que le están haciendo bullying no tienen que educarlo de ninguna manera, no tienen que cambiarle nada a ese niño. Simplemente hay que hacer ver que las relaciones entre personas no es de uno por encima del otro, es equidad. Sobre todo equidad, ni igualdad ni narices, es equidad. Joder, qué bien ha hecho lo hecho M. Da gusto. Y último punto que me enrollo como las persianas, el poco o nulo seguimiento del abandono escolar. Pues igual que con la mala gestión en relación alumno-alumno, si sacas malas notas y eres un chico revoltoso, vete a la última fila o vete fuera de clase. Yo era de esos, te lo digo un poco así. Y el niño que estudiaba, primera fila, hay mi alumno, que te vienes con todo preparado de memoria de casa, qué buen niño eres, qué buen tal. Bueno, pues así nos va y así nos luce el pelo. Y todo esto habría que pasarlo a las luces, todo, como sea. Muy bien. Un aplauso para Sergio. Muchas gracias. Ya queda poco que decir aquí, ¿eh? Ya. Pues imagínate a nosotros que nos toca luego, ¿sabes? La verdad es que sí, ¿eh? Yo he puesto básicamente cosas muy parecidas a las que ya venía escuchando, como que la educación muy poco didáctica, bastante monótona. De ahora mismo llegas, te sientas 6 horas delante del pupitre, te escupen lo que quieren que te aprendas y poco más. No te enseñan tampoco habilidades sociales, no fomentan las habilidades sociales, simplemente te preparan para un examen. Es como el carnet de conducir, te enseñan a sacarte el examen del carnet de conducir, pero luego no a conducir. Pues básicamente algo parecido. Profesores no vocacionales, que lo habéis repetido bastante, y poco más. Los deberes a corta edad, eso es otra cosa que a mí me preocupa, de que un chaval con 6 años no tenga la tarde para estudiar y tenga 70 páginas de deberes. Eso es otra cosa que debería de cambiarse y los chavales están para jugar, no para ser esclavos, vamos. Poco más. Muy bien. Bueno, pues yo, igual que mis compañeros, no voy a repetir lo mismo, pero añadiendo dos cosas que nos hemos dejado en el tintero, para mí una cosa muy importante, una sombra muy potente de la educación, es que falta la inclusión en las aulas de las personas con discapacidad. ¡Ole! Lo siento. Hombre, pero tí, si no lo dice... No lo digo, reviento. Y claro, claro. Y luego para mí, una que sufrí en primera persona fue la manipulación por parte de los docentes y baja de autoestima, porque no sé si muchos lo habrán pasado, pero hay centros que están clasificados por A, son los que van a la universidad, los de B son los que van a la universidad y tienen posibilidad de ciclo superior, y luego ya estamos los del C y de E, que esos ya para trabajar y para nada. Claro. Y de diversificación, y yo era de las del C. Y a mí me hicieron reuniones a escondidas de mis padres, me querían obligar a repetir, no me dejaban hacer bachillerato. Así que eso no lo debemos olvidar, que está ahí, es una gran sombra. Muy bien. Bueno, a mí me queda poco que decir, porque creo que se ha dicho todo, pero sí que me voy a ir metiendo en los puntos que yo veo más sombra de todo. Uno es la competitividad, que ya es de lo que hemos estado hablando aquí, que sí, realmente a veces... Bueno, ahora se está tomando Bangladesh como un ejemplo de educación, sí, la leche. Vamos. Pero vamos, mántate a estudiar desde los 5 años. También China, que van con goteo y están estudiando porque si no, no se pueden mover entre provincias, por ejemplo. Y la educación es súper fuerte allí, pero que es verdad que la competitividad pues lleva también a sacar lo peor del ser humano, porque cuando uno está en el instinto de supervivencia tiene que... También qué clase de chavales, qué clase de educación estamos dando en ese sentido. Luego después el segundo enfoque sería más que la enseñanza tiene un discurso muy hacia lo productivo, ¿sabes? Que tienes que ser productivo, y parece que todo lo que son, yo qué sé, cosas de gestión de emociones o ese tipo de cosas no son productivas, y curiosamente luego nos encontramos que en los entornos de trabajo, por no gestionar las emociones, la productividad se va al carete. Entonces me gustaría también que me explicaran eso de la productividad, ya que las inversiones sociales no son productivas tampoco. Y en tercer lugar, sí que es el poco interés de los estudiantes y la poca que no tienen interés y poca motivación son realmente dados de lado, que son los que más se les debería de incentivar para que no dejen las aulas, son los que precisamente se les hace la cama, como ha dicho mi compañera incluso, que tú eres mal estudiante, pues te voy a enviar al C y si hay F, te voy a enviar al F y le voy a recomendar muchas veces que te vayas, porque es un sistema que sí que vemos que los niños ya desde pequeños saben perfectamente que está jerarquizado y antes de la ESO tú te pones a hacer zapatos con las manos. Después tú eres empresario y medio vendes zapatos. Y si llegas a la universidad, pues eres ingeniero de zapatos. Y es un sistema que me parece muy fuerte en ese sentido. Y ya está. Y decir que deja mucho que desear un sistema donde te pasa la mayor parte de tu infancia y sales, incluso después de la universidad, y le puedes preguntar a alguien y dice que no sabe hacer nada. O sea, que es curioso que digo yo, un sistema que no sabes ni qué se te da bien cuando sales de allí, ni cuáles son tus virtudes, ¿no? O sea, que deja mucho que desear. Para mí son sombras bastante importantes. Muy bien, un aplauso para Nacho. Bueno, pues yo quería remarcar algo que ya se ha dicho, ¿no? La diferencia entre los roles de profesor y estudiante, pero sobre todo en la universidad lo que yo he visto es clientelismo. El que a los estudiantes universitarios se nos trata como si fuéramos clientes que recibimos un servicio y no se nos considera actores activos de nuestra propia educación. Luego, el tema de... que eso ya pasa en colegios e institutos, pero en la universidad es todavía más visible, la poca transdisciplinaridad que hay, que las disciplinas están muy aisladas unas de otras, no se comunican y además hay unas relaciones de micropoder entre departamentos, entre las propias disciplinas que no construyen nada en la educación. Y luego, que también lo habéis comentado mucho todos vosotros, pero quería remarcarlo, que la educación no está pensada para educar en valores. Está pensado, pues como estaba diciendo Nacho, para que sea una persona productiva y que le dé al botón para que salgan los zapatos y ya está. Bueno, muchas gracias. Pues muy bien. Pues no me han dejado nada en el tintero, ¿no? Bueno, pero me quedo con una sombra y que enmarca de manera global todo lo que hemos dicho. Y es que pienso que vivimos en un modelo educativo donde se impone, es impositivo. Y bueno, por eso existen las crisis que existen hoy en día de profesionales que están frustrados, que no han satisfecho su profesionalidad o ejercido, ¿no? Entonces, esa es una sombra muy grande que veo yo. Porque estamos aquí para satisfacer al gobierno y lo que quiere. Pero bueno, no me voy a seguir enrollando, ¿no? Un aplauso. Bueno. Pues me toca a mí, ¿no? La sombra. Sí. Ahí, la sombra yo sí la traigo más trabajada, ¿eh? Sí, un poco dark. Bueno, a ver, lo primero, que son cosas que también ya se han nombrado, las excesivas horas, porque además es que está demostrado, es que uno de los mejores sistemas son los que serían del norte de Europa y son los que menos horas tienen. O sea, creo que recordar que es el finlandés. Y porque ellos piensan que la época, sobre todo un niño, lo que tiene que hacer es jugar para desarrollarse, no tanto hacer deberes y estar horas y horas memorizando libros. Luego también la falta de adecuación para hacer acciones educativas no formales. En el sentido de que cualquier asociación, sobre todo cualquier persona que quiera hacer algo con institutos, se va a regir al horario del instituto, a las asignaturas del instituto. Los profesores tienen un temario que les han obligado a dar y si no lo dan, no llegan, sus alumnos no llegan a las pruebas porque encima ahora tienen pruebas todos los cursos, por lo que el profesor va a preferir dar su materia a que se haga otra actividad que seguramente esté relacionada con su materia y pueda llegar más al alumno que una clase ordinaria. Luego la politización a mí me parece fundamental, porque los que deben decidir sobre la educación somos los alumnos, las AMPAs y los profesores. No tienen por qué decidir nadie, que supuestamente hemos elegido todos. Y luego algo fundamental, y aquí rompo una, y lo relaciono mucho con lo que habían dicho Sergio e Isma, la falta de educadores sociales en los centros educativos. Sobre todo de un equipo que trabaje, porque muchas veces se habla, yo esto lo he visto en mi provincia, en León, como os decían, tiene que haber superhéroes dentro de los niños que denuncien este bullying. A lo mejor es que no hace falta superhéroes, hacen falta educadores sociales que prevengan del bullying. Y ya está ahí. Bueno, José, ensombrécenos. Dios, qué bien habla, ¿eh, Jorge? Ya. Ostras, cómo se nota, bueno. Yo, mi sombra va a ser muy fácil. Yo vengo de economía, como bien sabéis, y yo aquí tengo que romper una lanza. El no fomento de la crítica. Pensé que ibas a decir economistas en los institutos. El economista. Ya. Eso lo has cubierto tú con educadores sociales, pero bueno. No, el no fomento de la crítica. Nosotros venimos de una carrera en la que se nos obliga a estudiar como una religión la economía, se nos obliga a decir esto es la verdad y no tienes que pensar más. Haz un modelo econométrico y a partir de aquí la solución es muy fácil, es pulsar un botón, pero nunca he visto a nadie pulsar ese botón. Entonces, quiero que se fomente más la crítica dentro de la aula y creo que si fomentamos la crítica, las soluciones pueden ser más fáciles. Muy bien, un aplauso para José. Vale, fruto de estos espacios es que en una simple barrida que estamos aquí como 10 personas, 12, ya hemos hecho aquí un profundo análisis, ¿no?, de esas luces y de esa sombra. Las sombras de ASPA, pues eso, vienen de compartir espacios como estos, de la experiencia y de la trayectoria que tenemos en la educación formal y reglada. Y bueno, va por ahí, ¿no? Porque es una, entendemos que es una educación regida por criterios uniformadores encaminados a integrar y o segregar a las personas en el sistema social y económico dominante. En algún momento estaba hablando de la teoría de la reproducción del sistema. Sí, después puede ser la educación también una herramienta de formación de la mentalidad sumisa, no lo sé, podemos utilizar mucho eso, ¿no? Cómo está enfocada la productividad y bueno, entonces eso deja de lado todo lo que es educación emocional, habilidades sociales, diferentes tipos de inteligencia y todas las diversidades, discapacidad étnica, de género, ¿no? Y eso, porque pone en valor más, y lo estabais diciendo también, incluso lo habéis dicho como una luz, el tema de aprendizaje de conocimientos, ¿no? Es como una transmisión unidireccional de conocimientos que vienen dados y que tú tienes que asumir y reproducir, ¿no? Yo creo que, vamos, todo lo que habéis dicho es lo que venimos reflexionando y lo que ahora, cuando presentemos la idea de proyecto que empezaría en septiembre, nos gustaría que compartierais y que hicierais un feedback también de cómo esta propuesta podría iluminar desde la educación para el desarrollo esas sombras que hemos identificado, ¿no? Sí, bueno, antes de meternos con el proyecto, wow, cuántas sombras, ¿no? Cuántas sombras en el sistema educativo cuando debería de ser un camino a seguir. Es que, ¿no?, se estaba nublando ahora. Que se estaba nublando, digo. Sí, sí, sí. Claro. Yo creo que creo que es por eso, porque estamos hablando de educación. Y bueno, mis sombras realmente coinciden con la mayoría de las vuestras, pero me voy a centrar en el sistema educativo universitario, porque es lo que forma a los formadores y es lo que nos tiene que dar las competencias necesarias para nosotros poder encaminar el futuro. Y es muy precario. Es muy precario porque no está orientado a darte a ti un camino, sino a imponerte un camino. No te da opción a que tú puedas elegir qué tipo de educación quieres dar, a qué persona se la quieres dar, cómo la quieres dar, no. Entonces, yo básicamente de la educación universitaria lo que veo es una sobrepolitización de todas las asignaturas, de todo el sistema, de nada más que tenemos que ver la disposición de este aula, que tenemos que estar sentados encima de las mesas en primera fila porque no existe otra manera de poder comunicarnos de manera directa. Bueno, decir que el espacio, para mí, como estamos en la radio, no voy, sí, aprendiendo, sí, sí. Jorge. El espacio es, bueno, banquetas. Pues precioso. Típicas bancas en fila, banquetas, una detrás de otra. En fila, sí. Con el espacio justo, sí, para pasar el culo. Bueno, estamos en una tarima, altura, diferente de los estudiantes. Tenemos diferentes trabajos también hechos ahí donde se identifica qué es lo que es una buena clase y una mala clase. Y cuál es el camino correcto, ¿no? El único camino correcto. No sé, yo lo he visto por aquí, pone la autoridad. La autoridad, buena clase. En fin. Es el aula de la Facultad de Educación en el siglo, sí, XXI. O sea que no es. No, cuando hablamos de educación tradicional, hablamos no es de que sea esto, algo del pasado, ¿no? Otro aspecto que quiero destacar sobre la educación, por ejemplo, yo, bajo mi punto de vista de la educación social, en la carrera, lo que es el grado, no te dan opción a que tú te desarrolles como profesional en todos los ámbitos con los que puedes tratar, porque no hay ni tiempo en 4 años, ni espacios, ni motivación profesional del profesorado, ni formación del profesorado en ninguno de los aspectos relacionados con la educación. A lo mejor hay un 5% del profesorado que sí que tiene esa motivación, esa inquietud, porque tú aprendas a lo que es la educación social y cómo aplicar la educación social, pero es casi inexistente. Y otro, no sé quién dijo antes, la traba burocrática en el sistema. Es que se han señalado dos. He sido representante de estudiantes dentro de lo que es la Universidad de Huelva. Y hemos hecho muchísimo ruido porque hemos tenido, para tú poder reclamar tus derechos como estudiante y como persona, te las tienes que ver y buscar, tienes que abrir puertas que no sabes que existen y fabricar si no existe una puerta. Y esos son los derechos de la educación a día de hoy, orientada a salidas profesionales. Bueno, pues ya estarían las luces y las sombras. Sí. Ahora, pues, a ver, hemos superado el Ecuador del programa. Lo tonto, ya llevamos 40 minutos aquí de luces cascando y sombras. Sí, sí, sí. 40 minutos a la sol y sombra. Pues ahora tenemos dos opciones. Podemos irnos ya directo al proyecto y así luego entra Nacho y explicamos el proyecto con más calma, uh-huh, y lo relacionamos un poco con el EPD. Todo, sí. Vamos así sobre la marcha. Sí, yo creo que sí, que el ratito este que nos queda, pues a lo mejor podríamos enfocarnos en la posibilidad de iluminar esas sombras desde la educación para el desarrollo. Sí. Y bueno, partiendo de un ejemplo concreto del proyectito que venimos a compartiros. Y es verdad que estando en la universidad yo creo que también es importante que podamos conversar un poquito para terminar sobre cuál sería el rol o la responsabilidad o los retos de la universidad en todo esto, ¿no? En cómo podemos acabar con estas dificultades, ¿no? O bueno, por lo menos ir hacia, ¿no? Así que bueno, a ver, nosotras ahora desde ASPA vamos a empezar un proyecto en septiembre que se llama Participación de la Juventud Andaluza en la Construcción de Comunidades Educativas Transformadoras desde la Educación Global, la Investigación Acción Participativa y el Aprendizaje Servicio Solidario. Toma ya. Esos son los nombres de los proyectos de la ACI. Nosotros lo llamamos IAP. Para los amigos. Para las amigas, sí. Entonces, va un poco encaminado a eso, ¿no? A saltar esos obstáculos. Y bueno, nos metemos dentro de la educación formal porque entendemos que es accesible, como las luces que habéis dicho, es donde está la mayoría de la población joven. Y bueno, es por donde pasamos todas y si mejoramos ahí, pues el nivel de impacto siempre es mucho más grande, ¿no? Y bueno, cuando he dicho esas palabrejas, educación global, investigación, acción participativa y aprendizaje de servicios solidarios, ahora lo voy a ir desglosando un poquito, ¿no? Lo que se plantea es un proceso de interaprendizaje que le llamamos nosotras, donde se trabajen conjuntamente y se coordinen los agentes de la comunidad educativa, alumnado de secundaria en concreto, con este proyecto, las familias a través de las AMPA, las asociaciones de vecinos de los barrios donde estén los centros educativos y también en colaboración con los agentes de cooperación, dentro de los cuales formaría parte el grupo que hoy estamos aquí a través de Cooper Radio, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya no somos Cooper Radio. Eso lo vamos a dejar de sorpresa para el domingo, que es la Feria de Solidaridad. Ajá. Y ya nos presentamos ahí como asociación en ciernes. Estupendo. De todos modos... Ya, pero no hemos dicho el nombre. Oye, qué reto. De todos modos, la universidad también se considera un agente de cooperación y los medios de comunicación también, ¿no? Entonces entraría dentro, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es lo que planteamos? En un primer momento, entrar con los grupos, igual que hemos hecho aquí, definimos colectivamente, no venimos con una idea preestablecida, impuesta, ¿no? Voy a ir intentando hacer alusión a los conceptos, a las palabras que habéis sacado ustedes. Y entonces intentamos definir con los grupos con los que trabajamos qué es la educación para ellos y qué es la participación, ¿no? Previamente a este proyecto, es interesante que, bueno, hicimos un pequeño diagnóstico en las diferentes provincias donde vamos a trabajar, principalmente Córdoba, Málaga y Granada, y nos llamó la atención que el 71% del alumnado al que se le hizo el cuestionario afirmaba que le gustaría participar más en los espacios, en concreto en su comunidad educativa, y habiendo una diferencia de género importante, donde las chicas tenían más intención de participar, pero porque participaban menos, ¿no? Entonces, ese enfoque también de género para atender a una de las diversidades que habíamos hecho alusión antes, también lo hemos querido tener y lo tendremos en cuenta durante todo el proceso, ¿no? Y bueno, una vez definidos estos conceptos, la idea es acercarnos a la educación global. La educación global integra contenidos como la educación en derechos humanos, educación para la paz, educación en equidad de género, derechos de la naturaleza, interculturalidad, ¿vale? Entonces se le da la opción a los grupos de acercarse un poco a qué es eso de cada uno de los contenidos y seleccionar uno en base al cual se trabajaría una investigación acción participativa en el entorno, en la comunidad escolar. Entonces se le darían herramientas de IAP para salir al barrio, a la familia y hacer ese análisis de cómo está la situación en torno a... Imagínate que han elegido la igualdad o desigualdad de género, por ejemplo, ¿no? En base a esa investigación, acción participativa, el propio alumnado diseñaría y llevaría a cabo una acción de aprendizaje servicio solidario según las necesidades e intereses detectados en la población participante de, ¿no? Y habría, habría dos momentos de encuentro, ¿no?, entre todos estos agentes que hemos dicho. Uno, que sería un encuentro que se hace en cada centro una vez que se ha recogido la información, donde se devuelve la, esa información para que haya un feedback, unos apuntes, una complementación, y además para aprovechar ese momento para trabajar con ONGs locales y globales que estén trabajando la temática que hayan elegido el alumnado. Pues si es el tema de género, pues cualquiera de las alianzas que tiene ASPA que trabajan el tema de género aquí en Granada, en Málaga y en Córdoba. Y a nivel local y a nivel global, pues concretamente para este proyecto habíamos establecido contacto con el colectivo Miradas Críticas al Territorio desde el Feminismo, que son unas compañeras que trabajan el tema de territorio y derechos de las mujeres. Entonces, bueno, habría un momento también de identificar los paralelismos que hay entre las situaciones de opresión y las estrategias de liberación a nivel local y global. Es como tener una mirada local primero, qué pasa en mi qué me pasa a mí, qué pasa en mi familia, qué pasa en el barrio, y después qué pasa a otros niveles, ¿no? Entonces, si somos capaces de ver más allá, vamos a entenderlo de una manera mucho más estructural y las respuestas van a ser también más estructurales, van a ir más a las raíces, ¿no?, a las causas. Es un poco la idea. Y ya está. Y como cierre, habría un espacio también para intercambiar con las instituciones y con toda la gente que ha participado a lo largo del proceso, una especie de jornadas, podría ser, con una compañera también que hace pintura mural, en torno a la participación en la educación y la educación para la participación. Y lo que se pretende ahí también es que la gente que ha estado presente, que ha formado parte, haga una reflexión y unas propuestas en torno a cómo podemos, ya ustedes aquí, algunos habéis dicho, cuando habéis hablado de sombra, pues tendremos que iluminarlas así, ¿no? Pues que haya ese trabajo colectivo a nivel de todas esas esferas. Jolín, qué bonito todo. ¿Solo hacéis eso? Madre mía. Perdón que me he enrollado, no sé si lo he dicho clarito he reliado mucho. Es una cantidad de cosas, además está muy bien porque como que acercan a muchas veces cuando vas a trabajar a chavales de instituto en plan de no, la realidad es esta, pero es que haces que ellos investiguen, que se acerquen a la realidad de sus barrios, incluso vayan de lo local a lo global. Yo lo veo súper guay. Nosotros eso lo vimos con una organización con la que trabajas, que lo hacía con chavales, y la verdad que tenía un impacto increíble en ellos, como salir a la calle y bueno, ese aprendizaje es significativo, ¿no? Es totalmente. Lo que pasa que tenemos un problemón por lo que justamente tú decías, la rigidez que hay en los centros educativos. Claro. Realmente es como. Es que, claro, dile tú al profesor de matemáticas que se tiene que perder el niño 2 horas. Es que ese es un problema de la educación. Eso es un pedrusco que tenemos ahí. Sí. Que gracias a que llevamos un tiempito estando en los centros educativos y tenemos ya como nuestras joyitas que decimos, ¿no? Esa lucecita suelta, pues entonces tiraremos de ahí. Tiraremos si de luces. No, porque y aún así, aún así nos ponen traba en la mayoría de centros. O sea, algo que la educación transversal no la contemplan dentro de lo que es la educación. Y eso es mayor error a nivel docente. Yo, por ejemplo, aquí sí es verdad que me gustaría volver a ustedes y que dijerais, si da tiempo, de qué es lo que. Bueno, tú plantea la pregunta y yo te digo cuánto tiempo le queda. Tenéis un minuto para contestar. Bueno, que en realidad serían como dos, ¿no? A ver, porque nosotros entendemos que. Ya me estás arañando tiempo. Entendemos que el reto de la educación para el desarrollo está un poco en eso, ¿no? También en innovar, en romper estructuras y en hacer. Tener experiencias exitosas que de alguna manera faciliten que se contagie, ¿no? Nosotras vamos a empezar tirando de lo que ya sabemos que por aquí podemos, pero si de repente salen unos resultados visiblemente positivos y tal, pues es probable que se extienda, esa es nuestra tal. Pero entonces las dos preguntas eran, primero, ¿cuál sería el papel de lo que he dicho antes, ¿no? El papel de la universidad en todo esto, ¿qué podría hacer, cómo le podría interesar, cómo se podría ver beneficiada o contribuir, ¿no? De la universidad como, bueno, alumnado, profesorado, institución, lo que sea, y ya está. Y lo otro es la. ¿Cómo creéis que este proyecto, esta idea, subvierte alguna de las sombras que ya hemos nombrado? Así, algunas ideas que digas, vale, pues ataca directamente a esto. ¿Y por qué no? Un poquito así, una rondita. Sí, una. Rápida. Ronda rápida. Es el tengo una dudilla de hoy. La dudilla la tiene María y se la contestáis vosotros. Así que alguien que conteste. ¿Qué pasa? ¿Ya sin posi no nos animamos? Yo creo que una de las cosas podría ser hacer clases más pequeñas, más personalizadas. En plan, en vez de coger a 30 alumnos, meterlos en una sala y soltarle el rollo, coger a 10. Sí, trabajar en grupos pequeños. O a 5, pequeños. Claro, y trabajar en grupos pequeños. Y lo que han dicho ellas, la misma Lourdes era, sí, que de trabajar más en la persona, de decir, pues quiero estudiar esto y quiero hacerlo de esta manera y enfocarlo de esta manera y que los profesores se tuviesen algo que ver ahí, no que cada uno se busque la vida luego en su casa y suelto ruedas aquí delante de 30 personas, sino más eso, más enfocado a las personas individuales. A ver, Nacho, cuéntanos. Bueno, yo voy a intentar ser rápido. Yo decía sobre todo que para mí lo más importante sería, es que está mal enfocado porque no empodera. O sea, es un sistema educativo que no empodera al alumno, ¿sabes? Y yo creo que, sinceramente, una de las cosas más importantes es tú ser tu propio. O sea, luego ahí fuera te piden que tú seas el que se busca el trabajo, el que tal, y es un sistema que te fomenta la aprobación totalmente. Te pongo una nota del 1 al 10, me da igual que tú tengas inquietudes, tal. Y es curioso que no hemos aprendido a pensar por nosotros mismos. Entonces yo enfocaría, porque luego después, que si tenemos depresiones de la gente que no le gusta lo que trabaja, es que no se conocen. Entonces un sistema educativo donde no es tanto a la aprobación, creo que sería. ¿Y bueno, qué podría hacer la universidad para enfrentar eso? La universidad yo pues enfocaría a un sistema en el cual tú seas el que decide. Porque, por ejemplo, nosotros en el máster de cooperación que nosotros hemos tenido, sinceramente, hemos tenido mucho que no ha sido tan interesante como, por ejemplo, evaluación de proyectos. Hay muchos intereses políticos detrás y de profesores que tienen que dar sus horas. Esto está feo que lo diga, pero es así. Y yo creo que podría ser un poco más que tú buscases por tu cuenta, por ejemplo, pues eso, prácticas o algo, no sé, algo que fuera más práctico, que tú seas, no sé, que luego sales ahí fuera y sí que es verdad que has seguido un camino. Entonces sería más o menos eso. Que se me ha ido la olla. Si me permitís, ¿vale? Antes de continuar, voy a matizar las preguntas. Porque en realidad me gustaría que fuera como para irnos nosotras. Esto es para irnos nosotras, todo enriquecida de. Y me jai. ¿Cómo creéis en este proyecto en concreto? ¿Qué papel podría tener la universidad en este proyecto? ¿Y cómo creéis que este proyecto en concreto ilumina las sombras que ya entre todas hemos nombrado antes? Venga, a ver, dale ahí. A mí me ha gustado mucho el proyecto que habéis propuesto y os deseo mucha suerte. Y creo que va a iluminar sobre todo al tema de que seguramente os encontréis a tanto alumnas como alumnos que tienen otros saberes y a lo mejor lo pueden explotar, ese saber, y encontrarán una conexión con vosotros que en esta educación formal no la han podido encontrar. También puede. Espero que también incluáis a personas con discapacidad, si también esa sobrita. ¿Y la universidad en qué forma podía participar? Pues la universidad podía participar en el tema de potenciar esos diagnósticos y esos proyectos y tal, porque luego es gente que van a recibir las universidades, es gente crítica, es gente con más intereses de probar, de hacer, y véndeselo como próximos investigadores, tú. ¡Ostras, tú! ¿Lo has visto? A ver, es la última intervención, porque así luego pasamos con Nacho. Tú, Nacho, ya te coges el micro y te acercas para aquí ahora, ¿vale? Es que Nacho quiere vender su libro, que es la cosa, a ver qué vamos a hacer. Vale, yo pienso que la. A ver, tú, dale, dale. Sin miedo. Yo pienso que la universidad podría aprovechar esta experiencia desde el punto de vista de cuando, por ejemplo, María hacía alusión al aprendizaje y servicios, ¿no? Y no es solo la teoría, sino la puesta en práctica. Y entonces es una manera de decir que los chavales o las chavalas que estén profesionalizándose aprendan también a través de la práctica y que puedan motivarse y decidir, pues, esto me gusta, esto no me gusta, y seguir o no adelante. Bueno, muy bien, totalmente. Un aplauso. A ver, espera, Nacho. María, ya lo tienes todo ya. María lo apunta. Ya lo he soltado todo. Ya lo ha apuntado todo, está todo. Bueno, vale. Mira. Pues a ver, Nacho, cuéntanos también lo que ibas a decir ahora de... Porque estábamos hablando de cosas que la universidad podría hacer y realmente desde Media Lab, UGR, ya se están haciendo algunas cosillas. Claro, el lunes la Escuela Técnica Superior de Arquitectura alojó el evento final del proceso de Facultad Cero, en el que nuestro queridísimo Media Lab pues nos estuvo... O dando... poderoso Media Lab. Nos dio herramientas y técnicas para realizar una serie de propuestas para repensar la universidad desde cero. Y bueno, sin tampoco entrar mucho en el tema, pero sí quería puntualizar una cosa que se habló en una de las conferencias y es el tema, bueno, lo decía Juan Freire, ¿no? El tema de que tiene que haber una, le llamaba bottom up y y no, up down y botona o down, no sé. No, pero es el tema de que si una iniciativa que nace desde abajo tiende a subir hacia afuera, tiene que estar acompañada de que lo que hay arriba baje hacia abajo, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que si la universidad no da cabida a todo este tipo de propuestas que estamos haciendo, se van a morir, ¿no? No tiene mucho sentido que estemos los de abajo proponiendo y diciendo cuando realmente las instituciones y los organismos que velan por todo eso no... Y así enlazo un poco ya con el cierre que quería hacer, ¿vale? Me cago. Lo traes hiladísimo, Nacho. Bueno, sí, pues hilando con el tema que me trae aquí, quería hablar, bueno, de mi asociación. Claro. Y hablar de, bueno, de qué es una asociación y por qué estamos teniendo este tipo de relación tanto con Media Lab como con vosotros, ¿no? A mí las asociaciones siempre me parece que tienen un punto de denuncia social, todas, porque al final una asociación pues, es un grupo de gente que se reúne para resolver o para ¿no? pues tener unas necesidades cubiertas que no se le están cubriendo desde instituciones, organismos y tal. Entonces, bueno, mi asociación es la Asociación Interdisciplinar de Intercambio de Conocimiento. Joder. También tiene un nombre como vuestro proyecto. Pero en la UGR se le conoce como Intercambia porque comenzó con un proyecto de innovación docente en el que los estudiantes generábamos pequeños cursos en los que nos enseñábamos cositas, sobre todo temas de software y tal, que nos venían muy bien para la carrera, pero que no estaban contemplados dentro del programa docente. Entonces, bueno, pues empezamos a asociarnos, empezamos a ver y, bueno, pues hemos crecido bastante y bueno, nos hemos hecho súper amigos de Cope Radio porque nos parecen... Fieles oyentes, además. Fieles oyentes, sí. Además tomamos café, que eso también une eso mucho. Ya, claro. Sí, y bueno, a ver, también, que Nacho también tiene un motivo para estar aquí, aparte que este intercambio, es que la semana que viene, seguramente aún no sabemos el sitio, ya lo diríamos por redes, no me voy a mojar, visto lo de esta facultad, y vamos a, ¿qué podemos tratar en el tema? Porque claro, Nacho, aunque lo veis aquí muy social, realmente es estudiante de arquitectura. Exacto. Sí, soy estudiante de arquitectura y bueno, el tema que me propusiste para la semana próxima es sostenibilidad en nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Y energía renovable. Sí, bueno, energía, pero eso ya... Sí, claro. El tema la verdad es que toca mucho el ámbito de la arquitectura, ¿no? Y arquitectura no entendida como construcción, sino la arquitectura entendida como la transformación de los espacios y el aprovechamiento de la luz. Espacios, claro. Entonces, bueno, pues sí, la semana que viene hablaremos sobre eso. Yo aportaré mis conocimientos técnicos sobre la materia, pero sobre todo quiero, como representante de una asociación, traer a otras asociaciones y generar tejido social y que, bueno, que demos muchas voces, ¿no? Demos pie a muchas voces. Claro, cuanto claro. más seamos, mejor se nos oirá. Claro, y además, sabes que nosotros estamos muy a tope con eso, con crear unión entre las asociaciones y crear realmente un tejido asociativo importante. Sí. Y creemos que el trabajo en red es la clave. Bueno, pues muy bien, un aplauso para Nacho, que lo tenemos la semana que viene. Muchas gracias. Thank you. aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acercado hasta aquí, el Aulario de Educación. Muchas gracias a María de Lourdes por venir. Bueno, despediros ahí en el micro. Gracias a vosotros por hacer programas como este y crear redes aquí en Granada. Y espero que sigáis creciendo y creciendo y lleguéis. Ojalá. Ojalá me oiga mi madre por el FM. Bueno, muchas gracias a todas, tanto a los compis de la radio por hacer lo posible, como a toda la gente que habéis venido a enriquecer el programa. Y en septiembre nos enganchamos de nuevo. Vamos, claro, claro. En septiembre resintonizamos. Bueno, muchas gracias, José, también por estar aquí un día más, como siempre. Sí, ya sabes que a mí me tienes aquí para lo que necesites. ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? Bueno, con este programa y estas iniciativas no pretendemos cambiar la educación drásticamente, pero sí que pueden ayudar a repensar un modelo educativo, aportando nuevas metodologías más participativas y menos competitivas. Pero como decimos siempre, puede que como cooperantes pequemos de utópicos, pero como diría Eduardo Galeano, la utopía es lo que nos hace caminar. Muchas gracias. Yo soy el quebra ley, africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mis penas, sola va mi condena, correr es mi destino. Para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley, africano, clandestino, colombiano, clandestino, y el cubano, clandestino, marihuana, clandestino.